miércoles 3 de octubre. Cuando éramos menores de edad vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Gálatas 4, versículos 3, 4 y 5. Algunos estudios señalan que a los jóvenes actuales les cuesta madurar, asumir compromisos, prolongan su dependencia familiar dejándoles a sus padres las responsabilidades cotidianas. Esto impide que tomen decisiones y crezcan, es decir, que se conviertan en adultos responsables de sus acciones y consecuencias. De la misma manera, frente a la gracia de Dios, gran parte del pueblo judío prefirió seguir dependiendo de la ley de Moisés, ya que de alguna forma les daba un marco de seguridad en el que desenvolverse. Sin embargo, esa estructura también los volvía esclavos del pecado. Cristo Jesús no solo vino a liberarnos y convertirnos a todos en hijos de Dios por la gracia y la fe, sino a invitarnos a madurar cada día, a asumir riesgos y desafíos, a dejar la comodidad del hogar para tomar nuestra cruz y seguirlo. Con la seguridad de que no estamos solos afrontando este desafío porque Jesús nos lo prometió al decir: "Yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, para que esté siempre con vosotros el Espíritu de la verdad", en Juan 14, versículo 16. Podemos confiar en su ayuda y palabra que nos declara: "No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia", Isaías 41:10. Amén. Una reflexión de María Esther Norval para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.